Este mensaje no es apto para oídos sensibles. Si les molesta, no lo escuchen, no dejen de seguirme, ya que no pienso endulzar lo que tengo que decirles. Hablo con la verdad, pues la verdad nos hace libres. Chía, yo no sigo a la mayoría que por volverse ricos hacen música vacía. Aun si no suena en la radio ninguna canción mía, seguiré gritando que Jesús es el Mesías. Tú que tienes millones de visitas en un día, le estás dañando la mente a los niños con tonterías. Suena bien el ritmo, se pega la melodía, pero en lugar de canciones parece pornografía. Ay, ay, ni vida loca ni tu life, no te hace buen rapero ver batallas de freestyle. Mucho talento de asesino y también del trueno pipe, más Jesús en la cruz hizo el más grande punchline. Estoy feliz sin cuenta en Suiza, sin mansiones en Dubai, porque mi meta es ganar almas, no los plays de Spotify. A ti el TikTok te distrae, mucho Free Fire, mucho Fortnite. No te conectas con Dios, pero sí con el Wi-Fi. Buscando la aceptación que en tu corazón no hay. Bailas con poca ropa para ganar un par de likes. Yo no mendigo amor, mi autoestima no se cae, pues mi vida fue comprada en la cruz por Jesus Christ. No me hables de que eres santo, que eres muy espiritual, cuando Jesús en tu vida no ocupa el primer lugar. Tienes tiempo para Netflix, tiempo para el Instagram, más no haces ni un espacio en el día para orar. Cristiano de cristal, te gusta mucho aparentar, eres la luz en la calle, pero en tu casa oscuridad. Mientras mandas textos bíblicos a todos por WhatsApp, no practicas ni un versículo en la vida real. Con tus 20 años en Cristo, todavía no cambias. Tienes falda a la rodilla y la lengua igual de larga. Te la vives diciendo: yo hago lo que Dios manda, me voy de este templo, no enseñan bien la palabra. Parece que te crees más santo que Jesús, cambias mil veces de iglesia pero nunca cambias. Te encanta alzar de el cuello diciendo que tanto ayunas, más te niegas a dar la mano a tu hermano que pide ayuda. Te quejas de la gente que en contra tuya murmura, y tú te comportas igual de traidor que Judas. ¿Cómo miras con desprecio al adicto y al alcohólico? Si tú cuentas tantos chismes que pareces el periódico, ¿de qué te sirve tener mucho conocimiento teológico cuando no muestras ni siquiera un poco de amor por el prójimo? Deja de usar la Biblia solo como te conviene, es hacer lo que Dios dice, no lo que tú quieres. Por predicar en Disney criticas a Dante Gebel, y tú ni a predicarle a tu vecino te atreves. A través de Facebook te expresas mal de mí, teniendo mil cosas peores en tu perfil. Piensa antes de que digas: a Dios no se alaba así, pues por alabar distinto juzgaban al rey David. Descalificas a Daniel Aviv, también juzgas a Marcos Witt. Corriges a todos y tú no te quieres corregir. No me pidas tu peinado ni tu forma de vestir, se trata de vivir la Biblia, no de imitarte a ti. Por ser obispo, diácono, no te sientas superior. Estás vacío si hablas en lenguas pero no tienes amor. Ante el de arriba está el hombre más bueno, es un pecador. Tienes que aceptar a Cristo aunque seas hijo del pastor. Mi fe nadie la derriba, seguiré creyendo, no me importa lo que digas. Tú me llamas ignorante, yo respeto cuando opinas. A comentarios necios respondo: Dios te bendiga. Me da igual si piensas que vivo en una mentira, nada puede borrar lo que Jesús hizo en mi vida. Dime entonces por qué miras cada cosa que hago mal. ¿Acaso por seguir a Cristo no me puedo equivocar? Me acusas de hipocresía, de engaño y falsedad. Párate frente a un espejo y verás tu doble moral. Te sientes buena persona, pues no bebes ni te drogas. Crees que eres libre, pero el pecado te controla. Cuestionas quién se queda con los diezmos de la iglesia, mientras tú te gastas todo lo que ganas en cerveza. ¿Será que te da envidia cómo vives? Ven los pastores, reclamas: se compran autos o se van de vacaciones. No sabes que como tú también sufren, también comen. Para ti ser buen cristiano es quedarse siempre pobre. Quizás la religión sea un negocio de millones, mas tú nunca das ni un peso y te quejas de que te roben. Te la pasas diciendo: yo no creo en los cristianos. Se te olvida que solo son simples seres humanos. La iglesia tiene locos, exviciosos e inadaptados, tratando de dejar lo que fueron en el pasado. Aunque existan religiosos, fanáticos, extremistas, también hay muchos creyentes que viven lo que predican. No te excuses con los errores de las personas cristianas. Cristianos o no, en todas partes hay gente mala. Hasta en quien más confías, tarde o temprano te daña. Solamente es Jesucristo el único que nunca falla. Aunque no te guste el ritmo, es nuestra forma de decirlo. Cantamos la Biblia en rap, en salmos, también en himnos. No hay tiempo de rendirnos, que critiquen da lo mismo. Lo que Dios ha levantado nadie puede destruirlo. Es fácil decir: apóstoles del rap mundano, sin conocer las cosas que por Cristo hemos dejado. Hablas como si supieras. miras todo lo que yo hago. Más no te he visto ahí cuando en la cárcel predicamos. Si con ir cada domingo a la iglesia estás conforme, concéntrate en tu vida y ya que no ayudas no estorbes. Apóstoles enviado, por eso trabajo el doble, pa' que conozcan a Cristo, no pa' que sepan mi nombre. Tú criticas lo que tengo sin saber cuánto costó. Sé vivir comiendo carne o tortilla con frijol. He tenido una sonrisa en medio de la depresión. A veces quise dejar todo, mas Dios nunca me dejó. Para mí esto es mucho más que una simple religión. Aquí no estoy por lo que siento, mi fe es pura convicción. Recuerda antes de que me juzgues tomando el papel de Dios, Jesús pudo condenarme y aún así me perdonó. Así que sigan diciendo que un cambio no aparento, lo haga bien o mal, nunca van a estar contentos. Igual si de los raperos soy el de menos talento, a Dios le debo todo, ninguna cosa merezco. Solo soy de carne y hueso, tengo miles de defectos. También fallo, también peco, no hago siempre lo correcto. No es que me comporte falso, es que soy muy imperfecto. Tú escondes tus fallas, las mías yo las acepto. En el rap cristiano seguiré escribiendo crónicas. No van a frenarme, más suerte para la próxima. Dios está arreglando mi forma de ser tan tóxica. Intento cambiar diario, no soy cristiano hipócrita. Todos podemos fallar, pero esto se trata de intentarlo cada día. Si 7 veces caigo, 7 veces Dios me levanta. De nada sirve decir que amamos a Jesús cuando nuestro corazón está lejos de Él. ¿En qué te ayuda saberte la Biblia completa si no la vives? Apóstoles del rap, Johnny Herrera, el arquitecto del track. México en la casa, México en la casa, México en la casa.